Vamos a lo mío, ja, mío, mío. Román, Juliano, vamos a lo mío, mío, mío. Triple hora, vamos a lo mío, pero la nieve. Es que eso se trata, estamos buscando la plata. Lo llevamos a tu gata, viajamos en el party, no es azafata. Es que eso se trata, estamos buscando la plata. Lo llevamos a tu gata, viajamos en el party, no es azafata. Puesto pa' lo mío, no estoy en ti. Team money, money team, no ahora ferí. Ready la full plata y la mami. Se nos pegan por el brim, por tu enterrami. Que se la llama y lo mueve. Chapa, ellas saben que sobra la plata. En la troca, fumando en la mata. La olor de la cintura no se metan pa' acá. Si supieran lo que hablan a mi espalda, no le sonreiría a tanta gente. Tengo lo que antes me hacía falta y brindo con palta de mente. Por eso aprietan. Puro caterino, ready con la glope y el chip. No me hablen así, yo soy Juliano Chi. Estos mi enemigos están de la terri. Mientras yo combino con mi gata viajando pa' Paris. Soy Fetty Boy, mi convoy. Portador con láser invicto como Floyd Boy. De cabina le chito con un joint. Dicen que me buscan y saben dónde es que estoy. Brr. Rapiendo no paro, caro, siempre he visto en la calle. Que no más no le he visto tu short y me chocó la pistola con su gistro. Sus municiones no sonrían, son puros mitos. Patearon los que las cadenas yo te quito. Puro positivo, tu gata me la tiro. Con la fila y Juliano estamos en el deportivo. Al ángelo millones facturando el efectivo. A los gillos le esquivo, de la envidia no vivo. Se tiró el coba, daña en el party. En la Roma gamba más en los millonari. Se tiró el coba, daña en el party. En la Roma gamba más en los millonari. La mía y me dice papi. Quiere travesura y yo no soy Nicky. Quiere estar conmigo y afuera del happy. Sabe que conmigo tiene todo gratis. Vamos en los míos. Mío, milloneta. Un pase de queta, la glope está chipeta. Vamos en los míos. Mío, milloneta. Tu gata se me trepa, venimos a otro planeta. Vamos en los míos. Mío, milloneta. Un pase de queta, la glope está chipeta. Vamos en los míos. Mío, milloneta. Tu gata se me trepa, venimos a otro planeta. Riquitillo, milloneta, la glope con cepillo dentro de la camioneta. Billete en el back de salsa, fumo una seta. Brr, está llena la ceseta por si aprieta. Nadio, dile el nigga, cámbiame el vocabulario. Aquí nos reventamos, no necesito sicario. Tony voy haciendo billetes diario. La pistola con mi diablo arriba de los escenarios. Llegale a mi sistema, la Roma hasta que quema. Los giles tienen de más. Ah, queremos, nos gustan los problemas. No nos faltan municiones, la blicky están todas llenas. Mana, gang, Pacheco, ustedes saben. Triple J, mana. Oye, Fero La F, Juliano Chief, Masita for life, Juliana for life, de la Z.